presentes hoy es una los seres humanos, pero desgraciadamente no tenemos ese corazón también de brindarles ese tiempo, esa lucha, ese esfuerzo. A veces dudamos de nosotros mismos, ¿sí? Con esta gran esclavitud de los gobiernos, de esta gran explotación de los gobiernos, de aquellos también que no llegan a entender, a razonar, ¿sí? Por eso nuestros compañeros hoy, en el 95 estaban con nosotros, ahora están presentes por medio de un ramo de flores, que son los tres ramos que tienen colores y las velas blancas. También está el altar, que tiene su significado, ¿sí? Le pusimos sus ramos de flores rojas, parte donde viene el sol, parte donde viene la vida. Por eso le pusimos esta veladora roja y le pedimos a nuestro Señor que nos siga dando esa capacidad, esa sabiduría, ¿sí? De defender, de poder defender nuestros hermanos, que aquel que necesita un pedazo de tierra es como que necesita un pedazo de pan. Por eso hoy le ofrendamos a nuestro Padre Dios la veladora roja. También le ofrendamos en el lado poniente la vela negra, que es también la muerte de nosotros. Cuando nos vamos a descansar, nos vamos a dormir, que tengamos esa esperanza que nosotros estamos vivos, pero que también tengamos esa fe de nuestro Padre Dios, que nos ha dejado la naturaleza, nos ha dejado la Santa Tierra, y que no lo olvidemos para que tengamos esa vida, que no nos muramos pensando, sino construyendo lo que Dios quiere. También tenemos la veladora María, que está en el parte del sur. También la veladora María significa prosperidad de nosotros como seres humanos, como luchadores, ¿sí? Por un bienestar de nuestro pueblo, que no tengamos ese pensamiento de explotar nuestro pueblo, de mirar los más bajos, nosotros los pobres. También la veladora María nos enseña a vivir mejor, agarrarnos de la mano para luchar, para defender nuestros derechos como pobres que somos. También tenemos la veladora blanca que está en el norte, compañeros y compañeras. Del norte, ustedes bien saben que del norte vienen los engaños por los grandes empresarios, por los grandes tierratenientes, ¿sí? Pero también no solo porque de allá viene la muerte, nos vamos a quedar callados, sino también nos da el pensamiento bueno de poder caminar con nuestros hermanos pobres. Nos abre el corazón para defender nuestras riquezas naturales que Dios ha dejado para nosotros como pobres. Desgraciadamente, no hablamos. Cuando no hablamos, nos pisotea. ¿Lo vas a tragar? Por eso hoy le pedimos también a Papá Dios en el lado norte que nos ayude, que nos dé esa mentalidad, esa capacidad, esa energía de ser hombres luchadores, mujeres luchadoras, jóvenes luchadores, niños luchadores, que nazcan con ese pensamiento de papá y mamá. Compañeros, también los tres ramos son de nuestros compañeros caídos. Sí, hoy le ofrendamos el incienso, es para decirle a papá que aquí estamos, que aquí estamos puestos y que no nos van a vencer. Al contrario, día tras día somos más, mucho, mucho más. Y con esa fuerza, con ese amor, con ese corazón de luchar para el bienestar de nuestros compañeros caídos, nuestros hermanos pobres, vamos a seguir adelante, compañeros. ¡Viva la OPES! ¡Viva! ¡Viva el momento de liberación nacional! ¡Viva! ¡Viva las compañeras mujeres! ¡Viva! ¡Que viva Chico Montelo! ¡Viva! Bueno, pues es la representación de la mística. Ahí pues la naturaleza pues se une también con a la lucha, porque la naturaleza tenemos que defender, es nuestra madre naturaleza, nuestra madre tierra. Pues vamos a pasar también con la participación del compañero Ciro, que nos venga a pues a brindar unas palabras de aliento, unas palabras que nace del corazón y de la raíz de la tierra, de las comunidades. Un fuerte aplauso, por favor. Y compañeros y compañeras, tengan muy buenos días. Hoy, compañeros, recordamos un año más de esta historia que nos dejaron los gobiernos priistas que en ese tiempo ellos gobernaban. Como a estas horas, compañeros, era un día de tristeza. Ustedes son testigos. Era un día de llorar lágrimas, solo por pedirle educación a nuestros hijos, pedirle un techo a los que no tienen, no tenían. Compañeros, solo por eso masacraron a nuestros compañeros, a nuestros tres hermanos que cayeron aquí en esta presidencia municipal. Pero compañeros, estemos conscientes en nuestras luchas. Es necesario morir para que otros puedan vivir. Compañeros, nos han enseñado nuestros antepasados, Zapata, Villa, como Flores Magón y otros luchadores más. Vamos a seguir fortaleciendo más nuestra organización. Compañeras, compañeros, estemos preparados, que es triste, pero también al mismo tiempo es una alegría. Compañeros, cuando viene a nacer un ser humano aquí en esta tierra, cuando se espera, es una tristeza, es un peligro para el que va a dar a luz una compañera. Pero cuando nace, también es una alegría. Hoy, compañeros, ellos se murieron, pero no están muertos. Están aquí con nosotros. Y hoy, gracias a ellos, gracias a todos ustedes, juntos con ellos, porque también están vivos. Hemos logrado pavimentaciones, agua potable, escuelas, carreteras, electrificación y otros tipos de servicio a nuestras comunidades. Por eso hoy nos recordamos otro aniversario más, porque queremos seguir fortaleciendo. No los vamos a traicionar, compañeros. En el camino hay muchos compañeros de otras organizaciones que a veces se venden por un miserable peso, se quedan en el camino. Otros los llevan a la cárcel, otros los mandan a matar. Es muy difícil seguir ese camino, pero compañeros, todos juntos agarraron de la mano como pobres, campesinos, obreros, maestros, transportistas. Nos debemos organizarnos. Por eso les hacemos un llamado a todos los compañeros que nos unamos a este proyecto, darle un rumbo de liberación. Compañeros, en nuestro camino por defender nuestra tierra. También mataron al compañero Mariano Abarca, de este municipio de Chicomucelo, por defender nuestra naturaleza, por defender las minas de nuestra región, de nuestro municipio. Hoy el compañero Mariano se ha convertido en nuestra naturaleza. Por eso hoy estamos manifestándonos al mismo tiempo, llamando la atención a muchos compañeros, para que nos unamos y no permitamos que nos vengan a robar nuestras riquezas. No vamos a permitir que nos roben. Nos han querido destruir nuestras ramas, pero no el tronco, compañeros. ¡Viva Zapata! ¡Viva! ¡Viva Flores Magón! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Viva! Gracias, compañeros. ¡Viva López! ¡Viva! ¡Viva las mujeres organizadas! ¡Viva! ¡Viva el pueblo organizado! ¡Viva! ¡Zapata vive! ¡Zapata vive! ¡Zapata vive y vive! ¡Vive! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Vamos, compañeros! Pues vamos a recibir también a una compañera, pues representante de las mujeres de aquí, del movimiento, a nuestra compañera Ana Victoria López, para que nos venga a dar unas palabras. ¡Que vivan las compañeras mujeres! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva López! ¡Viva! ¡Viva los compañeros caídos! ¡Viva! ¡Viva el Chicomucelo! ¡Viva! 10 de enero del 2012, un día como hoy, pero de 1995, seguiremos recordando de los hombres y mujeres que defendieron toda una lucha, que no es tanto nosotros, porque han truncado sus rostros, sus sueños, sus luchas. Debemos imaginarnos sus tormentos, su dolor antes de la muerte. Hay que pedirles perdón por no haber muerto con ellos. Por eso, en este momento, pedimos a todos los que tienen boina, sombreros, favor de quitarlos, porque vamos a hacer un minuto de silencio. Pueden estar vivos, pero muertos en vida, porque son personas sin sueños y sin metas que alcanzar, y el peor sufrimiento para ellos es el miedo a sufrir. Compañeras mujeres, no hay una verdadera liberación si nosotras no contribuimos para liberarnos. Por eso, no se puede transformar a un pueblo sin la presencia de las mujeres, porque somos el pilar, el cimiento donde llegan todas las quejas. Y cuando una mujer avanza, no hay hombre que retroceda. Por eso, hoy hacemos un llamado a todas las mujeres para que sigamos luchando, organizándonos para conquistar lo que por derecho nos corresponde. Y termino con esta frase: en la vida hay que saber amar, sufrir, luchar y vencer, porque todo el que ama sufre, y el que sufre lucha, y el que lucha vence. Checalo. Gracias, compañero. ¡Viva las mujeres organizadas! ¡Viva la OPER! ¡Zapata vive! ¡Lucha sigue! ¡Zapata vive, vive! ¡La lucha sigue y sigue! ¡Viva la OPER! ¡Viva! ¡Viva el Chicomucelo! ¡Viva! Vamos a darle paso también a nuestro compañero Caralampio para que nos honre con unas palabras. Adelante, compañero. ¡Viva los Caralampios! Compañeros y compañeras, este día, como hoy, en 1995, fueron caídos nuestros compañeros. Compañeros que con todo corazón venían luchando precisamente para construir organización, para luchar por sus demandas de nuestro pueblo, sobre todo en esta sierra. Por eso, en nombre del compañero Tomás Velázquez Hernández, en nombre del compañero Gerardo Lío Méndez y el compañero Darinel Recinos, decimos ¡viva las comunidades de la sierra! ¡Viva las comunidades de Chico Gonzalo! ¡No han muerto! ¡No has muerto! ¡No han muerto, camarada! ¡Su muerte! ¡Su muerte! ¡Su muerte será mañana! Compañeros y compañeras, creemos que cada día que pasa parece que se nos olvida muchas cosas. Y recordemos a veces cada año a nuestros compañeros. Sin embargo, debemos recordarlos cada día. Porque ellos son el cimiento de la organización. Son las raíces de la organización. Porque ellos derramaron su sangre y regaron precisamente esa semilla para seguir luchando, para seguir construyendo. Por eso es necesario recordarlos cada día. Hoy somos muchos en la sierra, precisamente porque ellos sembraron esta semilla y ha germinado. Es necesario recordar que morir también es resucitar, y ha resucitado fuertemente la organización. La organización proletaria de Emiliano Zapata en la sierra ha resucitado, vive y vivirá para siempre hasta construir un movimiento fuerte en la Sierra Madre de Chiapas. No solamente nosotros, sino otras organizaciones que venimos construyendo con los compañeros de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Popular de Chiapas, los compañeros de la COSIM. Por eso es necesario, compañeros, que nos demos la mano, hombro con hombro, y seguir caminando en las sierras, en las veredas, en las cañadas, ahí donde están nuestros compañeros, nuestras compañeras, que viven en la pobreza, en la miseria, que están en la marginación, donde no hay caminos, donde apenas se empieza a construir. Necesitamos, compañeros, el desarrollo de nuestras comunidades, pero solamente lo podremos lograr de manera organizada. Porque si no nos organizamos, si no luchamos, si no salimos a las calles a protestar, no vamos a ser escuchados. No vamos a ser escuchados, compañeros. Por eso necesitamos crear una organización fuerte para que nos escuchen esos gobiernos corruptos que se ponen ahí para pedir los votos y luego no responden a la necesidad del pueblo. así como mataron a los compañeros, también así hay muchos compañeros que han encarcelado, que han estado en la cárcel cuando se va a luchar por las necesidades del campo y de la ciudad. Hoy, compañeros, tenemos que salir adelante. Tenemos que organizar. Vemos varias comunidades ahora organizadas. ¡Qué bueno, compañeros! Los saludamos, compañeros, todas las comunidades que vivieron desde sus casas, sus comisiones, que llegaron hasta acá en este movimiento. En cada uno de ustedes, denle saludos a todos los compañeros que se quedaron en casa porque no pudieron venir. Hay que darles un saludo en nombre de la organización proletaria Emiliano Zapata. Compañeros y compañeras, decía el compañero que me antecedió que tenemos que estar preparados. Que tenemos que estar preparados, compañeros, porque vienen coyunturas electorales, compañeros, y todos nos quieren tragar. Nosotros tenemos que estar al tanto precisamente, porque ya no queremos gobiernos que vengan a ofrecer sombreritos, gobiernos que nada más vienen a ofrecer palas y picos. No queremos ya esos gobiernos títeres del imperialismo, ya no queremos esos gobiernos como Felipe Calderón, que han matado y asesinado a miles de compañeros en el camino, en los carros. Compañeros de la sociedad civil han muerto, compañeros. Ya no queremos gobiernos que nos vengan a imponer el saqueo de nuestra madre naturaleza en la sierra, que es la mina, que está precisamente profunda, pero ahí están sus riquezas, las minas, el agua, las montañas, todo eso, compañeros. Ya no queremos gobierno que nos destruya, sino nosotros mismos buscaremos, trataremos de ver quién será nuestro gobierno a construir el futuro de nuestro pueblo, el futuro de nuestro país. Tiene que ser un gobierno del pueblo, un gobierno que esté con los de abajo, no con los de arriba, no con la oligarquía, no con el imperialismo, compañeros. Pero tenemos que abrir los ojos, tenemos que tener nuestra cabeza clara, compañeros, para elegir y saber conducir el rumbo de nuestro país, porque nuestro país está herida, está derramada en sangre todo nuestro país, compañeros. Por eso hacemos un llamado, compañero, como lo están haciendo nuestros compañeros caídos con esa sangre derramada. Está haciendo un llamado para que construyamos un México libre, un futuro para nuestros hijos y para nuestros nietos, compañeros. Esto es precisamente lo que necesitamos. Esto es el proyecto del movimiento, compañeros, de la organización proletaria Emiliano Zapata. Compañeros y compañeras, sigamos adelante, sigamos adelante. No nos cansemos, ni por grande que está la sierra, ni por muy grande que están los caminos. No nos cansemos, compañeros. Seguimos avanzando, seguiremos caminando en la sierra, seguiremos transformando un mundo más justo, más humano para nuestros hijos, compañeros. ¡Viva las comunidades de Chico Muselo! ¡Viva! ¡Viva las comunidades de Chico Muselo! ¡Viva! ¡Viva la OPE! ¡Viva! ¡Viva la OPE! ¡Viva! ¡Viva el general Emiliano Zapata! ¡Viva! ¡Viva Francisco Villa! ¡Viva! ¡Viva Ricardo Flores Magón! ¡Viva! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Adelante, compañeros! ¡Vencer es nuestro deber! ¡Gracias, compañeros! Aplausos, por favor, a nuestro compañero Canalampio, que hoy nos ha brindado estas palabras de ánimo, estas palabras combativas que a todos nos anima desde el corazón. Gracias, compañero, por las palabras dedicadas a los compañeros también caídos. Pues vamos a continuar. Vamos a darle la palabra a nuestro compañero que nos visita, Manuel Gutiérrez Mendoza, de Amatenango de la Frontera. Le brindamos un fuerte y caluroso aplauso, por favor. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Yo sé que ambos hicimos un esfuerzo por estar aquí. ¿Por qué? Porque hoy es un día muy importante. Hoy se celebra un aniversario más de los compañeros caídos en esta comunidad de Chicomucelo. Casualmente, estaba viendo la fecha que 10 años antes, aquí en la sierra, de igual manera, en 1985, cayeron los compañeros en Amatenango de la Frontera. Compañeros de Amatenango de la Frontera, no me dejarán mentir que en 1985, un diciembre de 1985, por la lucha, por luchar por la verdad, por buscar la justicia, la razón, los compañeros también fueron masacrados allá en Amatenango de la Frontera. En 1995 se vuelve a repetir la historia tan cobarde en este lugar. Es triste. Yo sé que el gemir del pueblo se ha escuchado en lo más alto. Compañeros y compañeras, quiero decirles que en este 2012 las cosas van a cambiar. Pero todo depende de nosotros. ¿Qué tan dispuestos estamos a luchar, a agarrarnos de la mano para seguir de frente? En este 2012 tenemos la oportunidad para definir a nuestros gobernantes. Ya no queremos más derramamiento de sangre en nuestro país. Felipe Calderón ha derribado a más de 50,000 compañeros en todo el territorio nacional. Mas, sin embargo, nos hemos quedado callados. Ya basta. Aquí han matado a un compañero, al líder muerto por defender las minas aquí en Chicomucelo. Y el compañero pues cayó por defender la naturaleza. Él sabía que parte de la naturaleza, la destrucción a la madre naturaleza, también nos iba a perjudicar con el tiempo. Compañeros y compañeras, quiero decirles que nosotros vamos a sumar en este 2012 para hacer el cambio. Nosotros no venimos a dividir. Nosotros hemos representado el autotransporte concesionado aquí en la sierra y en el estado. Hemos trabajado, hemos luchado para que los compañeros, donde no tengan una concesión, tengan la oportunidad para trabajar, para ganarse el pan de cada día y mantener a sus familias. Pero cobardemente el gobierno del estado saca un acuerdo hace unos días donde determina que la tenencia no se va a pagar en este año, pero ¿qué tanto se puede pagar de tenencia? Pero aumentó a un 500% el pago para la obtención de las licencias de manejo. Como podrán ver, el gobierno fue muy astuto. Cancela el pago de las tenencias porque los beneficiados son los grandes ricos, los que poseen un automóvil de lujo y del año. Los compañeros que tenemos nuestros carritos aquí son viejitos, no pagamos tanta tenencia, como 200 o 100 pesos por año. Pero aumentó la obtención de una licencia de 730 que era el año pasado, hasta diciembre del año pasado, hasta hoy, la cantidad de 4,070 pesos. Fíjense nada más. ¿Cuántos compañeros choferes que trabajan en los vehículos, en las rutas de trabajo de Comalapa Chicomucelo, Comalapa Motocintla, Comalapa Comitán y así sucesivamente en todo el estado? Hay como 2 o 3 choferes por combi. ¿Cuánto ha aumentado, compañeros? Debemos de conocer qué está pasando, qué está sucediendo en nuestro territorio nacional, tanto como estatal, compañeros. Por lo tanto, nosotros nos manifestamos el día de hoy para sumarnos y apoyar a esta organización tan grande porque tiene un compromiso con el pueblo. Gracias a la invitación del compañero Caralambio y de los dirigentes estatales que me han hecho llegar la invitación, y estoy aquí de todo corazón apoyándolos porque queremos luchar, queremos sumar, no pensamos dividir. Y que las próximas elecciones del próximo julio, nosotros tenemos la oportunidad para poder definir a un gobierno que el pueblo en verdad necesita. queremos sumar, queremos definir con inteligencia, con capacidad. Hace rato lo manifestaba el compañero Caralampio, que ya no queremos gobiernos que vienen a regalar despensas, a regalar gorritas, sombreros, algo otras cosas tan sencillas, o que quieren simplemente comprar la dignidad de la gente. No lo vamos a permitir, compañeros. Si les ofrecen, recíbanlo, pero no vendamos la dignidad, porque recuerden, son 6 largos años más de lucha, son 6 años más de opresión que nosotros viviremos si nosotros no podremos razonar el voto definido el 1 de julio. Muchas gracias, compañeros, que Dios los bendiga a todos. Aplausos, por favor, a nuestro compañero. Gracias por las palabras de entusiasmo y ánimo para nuestros compañeros. Pues vamos a finalizar este gran evento. Bueno, compañeras y compañeros, aquí nos envía un papelito la compañera Rosalinda de Nueva Morelia. Ella fue también atropellada en aquel 95 y se encuentra en una silla de ruedas. Hoy nos pide, compañeros y compañeras, un gran apoyo como organización, ya que ella se siente olvidada de nosotros y de nosotras. No hay ninguna clase de visitas. Hay que recordar esa compañera también, que ofrendó también de estar en esa silla de rueda. Ella nos manda a decir en este papelito, lo voy a leer. Dice: Colonia Nueva Morelia, municipio de Chicomucelo, con su compañera Rosalinda Bravo López, les envía, dice, un cordial saludo a todos los compañeros y compañeras que hoy están presentes recordando lo que pasó en el 95. Y yo he sido una víctima de esa masacre, quedando en silla de ruedas. Como no puedo trabajar, necesito de sus apoyo, compañeros, ya que el presidente no me ha apoyado porque no he recibido ni un solo apoyo de esta. El día, desde este día de hoy, como soy pobre y en el estado en que me encuentro con un hijo a quien sostener y enferma, necesito su apoyo. Compañeros, no dudando de su comprensión, me despido de ustedes, su compañera Rosalinda Bravo López. Ese es el mensaje que nos manda la compañera Rosalinda. Por eso, compañeros, desde hoy nos vamos a comprometer como organizados de dar una cota a la compañera, un peso, 2 pesos, para poder ayudarla. Ya lo trataremos, compañeros. Este es el documento. Gracias, compañeros. Pues es así que nuestra compañera también nos manda este mensaje. Pues ya que fue una persona también que fue balaceada en ese momento, desde el 95, pues hoy requiere de nuestro apoyo, de nuestra ayuda económica y también nuestra ayuda moral también, ¿verdad? Hay que irla a visitar, pues es una compañera. No esperemos que mueran nuestros compañeros y compañeras para darle un ramo de flores aquí, sino que la compañera pudo salvarse de esa balacera, pero hoy pide nuestro apoyo. Compañero, pues creo que terminamos, vamos a hacer una colecta para esta compañera que lo necesita mucho. Que se empiece ahí, compañeros, ahí alguien que los consejos por ahí, 2, 3 consejos, que pasen con un sombrero para que vayan recolectando así discretamente, ya que vamos a leer ya el documento final de este evento que va a estar a cargo de la compañera Candelaria Aplauso, por favor. Recibamos a nuestra compañera. Compañeras y compañeros, bueno, me dan para leer este documento. Bueno, que pues ya ven que a veces leer un documento a tiempo pues no se entiende muy bien, pero vamos a hacer el esfuerzo. Pues bien, compañeras, antes de iniciar leyendo el documento, yo quiero darles un saludo a todas las compañeras que están presentes en este movimiento y en todos los movimientos que se han hecho y en todos los que vienen. Vamos a estar presentes siempre como compañeras, como mujeres, apoyando a nuestros compañeros, apoyando a nuestros hijos. Tenemos que estar siempre en la lucha, compañeros. La lucha, la revolución no triunfa si la mujer no está al frente. Entonces nosotros somos una clase importante dentro de ese gran movimiento. Es importante pues que en cada comunidad, en cada barrio nos organicemos hablando siempre de la OPE, hablando siempre de nuestros problemas que tenemos en cada barrio y en cada comunidad. Pues bien, compañeras, me da gusto y sigámonos organizándonos para seguir luchando y que en otro movimiento seamos más de las que estamos acá. Pero que no salgamos solo en los movimientos, que no aparezcamos solo en las marchas, aparezcamos en todo, lo que la organización hace, compañeras, porque tampoco vamos a servir para demostrar que las mujeres estamos al frente. No, compañeras, tenemos que estar en todos los espacios que sea necesario. Pues gracias, compañeras, voy a permitirme leer el documento. Organización Proletaria Emiliano Zapata, Movimiento de Liberación Nacional, OPES MLN, Chicomucelo, Chiapas. 10 de enero del 2012. A su... ¿cuántos años? Yo es que ya no sé números romanos, discúlpeme, compañeros. 17 aniversario de los compañeros caídos de nuestra organización. Compañeros y compañeras, y al pueblo en general, hoy que recordamos un aniversario más de nuestros compañeros caídos en la lucha. Los recordamos con gran cariño, porque ellos ofrendaron sus vidas para otros, para que otros vivieran. Murieron físicamente, pero siguen viviendo en cada momento en la historia de nuestra organización y nuestras comunidades. Tomás Vázquez Hernández, Geraldo Lío Méndez y Darinel Recinos vivieron con la bandera de la justicia exigiendo libertad, una vida más digna para las generaciones venideras. Defendieron sus patrias y su territorio. Hoy más que nunca, nuestra organización sigue resonando en las comunidades y en cada rincón de nuestro municipio, desde donde estemos parados y donde nos encontramos, seguiremos defendiendo nuestro territorio, defendiendo nuestra naturaleza y la vida. Seguiremos exigiendo las demandas de las comunidades porque aún existe gran marginación, extrema pobreza en cada comunidad de nuestros municipios. Por eso hacemos un llamado a toda la ciudadanía a que tome conciencia y que se sume a los compañeros caídos. La sangre derramada a nuestros compañeros. Los gobiernos aún siguen reprimiendo a los movimientos sociales en nuestro estado, tratando de derribar lo que nuestros compañeros han construido. Tratan de derribarnos con represión, intimidación y cárcel, pero queremos decirle que podrán cortar nuestros frutos, nuestras ramas, nuestros troncos, pero nuestras raíces no. Muchos compañeros siguen en la lucha y muchos han ofrendado sus vidas y unos poco más vergonzosamente han traicionado su propio pueblo, vendiéndose por unas miserables monedas, olvidando sus raíces y sus principios. Compañeros, aún nos queda un largo camino por recorrer, muchos muros que derribar, muchas veredas que construir, y la bandera de la esperanza sigue ondeando en cada corazón de los que buscan la justicia. Hoy por hoy seguimos construyendo para ser verdaderamente voz de los sin voz y una verdadera opción por los más pobres y ser la organización de la esperanza. La organización proletaria Emiliano Zapata, Movimiento de Liberación Nacional, está de pie, aún con la persecución de los poderosos, y está dispuesto a defender nuestra patria, la patria de todos. Y con ustedes, Chiapas, a 10 de enero del 2012. En el corazón de nuestra fortaleza rebelde, Zapata, Villa, Cruz Almagón, vive eternamente. Compañeras y compañeros, este es el documento. Gracias. ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive, vive! ¡La lucha sigue y sigue! ¡Zapata vive, vive! ¡La lucha sigue y sigue! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido!